traigo la moneda. Mi negra me quiere mucho, mi negra me quiere mucho, si le traigo la moneda. Pelotita, esto es Cali, Cali, para que lo goces sabroso. Y si a mi negra le pinto la moneda, ella me quiere mucho, pero mucho más. Ay. Mi negra me quiere mucho y siempre lo manifiesta, pero me quiere de más. Si le traigo la moneda, si le traigo la moneda, mi negra me quiere mucho. Salir al club y de parra con los amigos, pero me dice negrito, billete queda conmigo. Si le traigo la moneda, mi negra me quiere mucho, mi negra me quiere mucho, si le traigo la moneda. Nicolás Marano, cosa y cosa. Si le traigo la moneda, mi negra me quiere mucho, mi negra me quiere mucho.